Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastora Janet Camargo. Traemos nosotros una línea de venir predicando acerca de Jesús. Y nos preguntábamos, ¿por qué estamos predicando de Jesús? ¿Cuánto hemos oído de Jesús? De todo hemos oído, pero ¿cuál es el objetivo de oír de Jesús? El objetivo realmente es ser cada día más como Él. No que cada día oigamos nosotros una enseñanza y salgamos por aquí, ¡hala, qué buenísima estuvo la palabra! Pero hoy los pregunto, ¿cuál fue la palabra del domingo pasado? Tal vez algunos la recordarán, pero en detalle, ¿cuál fue el mensaje? Y en realidad, Reina Valera, hoy por supuesto voy a continuar en ese pasaje, pero yo quisiera que todos fuéramos, porque si ustedes se van a sorprender como yo, de que lo leí en como en 5 versiones y me quedé con la Nueva Traducción Viviente, ustedes escojan. Vamos por Juan capítulo número 9. En estos 2 años y medio, 3, nos hemos atravesado los evangelios en el orden, y hay historias que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas, pero hay otras historias que solo están en Juan, relatadas en Juan. Así es que hoy vamos en Juan, capítulo número 9, si ustedes me acompañan. Y la serie que estamos es Distingue tu ADN. Y nosotros somos espectaculares porque tenemos el ADN de Cristo. Y cuando entendamos que de veras tenemos por nuestra sangre, la sangre de Jesús, otra cosa vamos a nosotros a entender y caminar. ¿Me acompañan? Juan capítulo número 9, lo tienen todos, porque aunque tengan teléfonos, yo me voy a bajar y le dije, Señor, voy a ir a ver si están leyendo Juan capítulo número 9. Janet, ya sé que lo lee porque ahí trae su Biblia, pero todos vamos a leer al unísono. ¿Me acompañan? La semana pasada oímos una prédica que se llamó Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento, ¿lo recuerdan? Pero esta versión particular, la Nueva Traducción Viviente, no hace una separación en todo el relato desde el 1 al 41. Pero Reina Valera sí hace una separación y se detiene en el versículo 13. Así que hoy yo voy a compartirles del 13 al 41. Pero quiero que leamos todos juntos, me acompañen en la versión que ustedes quieran. ¿Estamos listos? Como diría el pastor Reyes, nos ponemos de pie para leer la palabra. ¿Quieren? Pongámonos de pie. Versículo 1 dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Van conmigo? No fue, versículo 3, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos de llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Reina Valera dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz. Luego escupió en el suelo, hizo todo con lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. ¿Saben qué dicen algunos que estudiaron este pasaje? Que en la saliva está el ADN. Y Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que juntó el inicio con el ADN para hacerle la vista al ciego. Lindo, ¿verdad? Yo me emociono. Le dije, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. En este pasaje, la semana pasada, escuchamos que en realidad este hombre hizo lo que le tocaba hacer. Jesús hizo su parte, pero Él hizo la suya. Y sigue siendo, Dios sigue siendo así. Él hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. Y lo extraordinario del ciego de nacimiento es que obedeció al instante. ¿Saben? Cuando uno conoce el estanque de Siloé en Israel, uno viene de caminar en una oscuridad, en el, en el túnel de Ezequías, donde ahí pasan cosas extraordinarias. El túnel de Ezequías a veces uno no cabe, después se ancha, después está alto, después uno se tiene que agachar y va pasando por diferentes cosas, pero cuando uno sale, ¿a dónde cree que sale? Al estanque de Siloé. Es bien, bien interesante y bien particular. Así que el versículo 8 dice, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo, el hombre al que llame Jesús hizo todo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Versículo 12, ¿dónde está él ahora? Le preguntaron, no lo sé, contestó. Entonces llevaron ante él a los fariseos un hombre que había sido ciego. Llevaron ante los fariseos los hombres al hombre que había sido ciego. Aquí en el relato encontramos ya, yo hoy el mensaje se los quiero enfocar en cuatro personajes y en cuatro protagonistas de la historia. El número uno, por supuesto, eran los vecinos, y aquí aparecen los fariseos, porque era el día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Versículo 16, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Siempre la religiosidad. Y otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones en ellas, como hoy. Hoy hay una profunda diferencia de opiniones entre nosotros. Luego, los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que le llamaron a sus padres. Como no querían ver lo visible, lo innegable, entonces llamaron a los papás y le dijeron, ¿es este tu hijo? Les preguntaron, ¿es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, aquí aparecen los terceros protagónicos de la historia, los padres del ciego de nacimiento. Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Miedositos, ¿verdad? Los papás. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Y los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijere que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios, ahí aparece de nuevo el ciego. Y le dicen, Dios debería recibir la gloria por todo, por lo que ha pasado. Jesús lo dijo al inicio, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Miren pues, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso ustedes no escuchan? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Que es la preguntadera que tienen. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan extraña! Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos. Y a ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Después viene la ceguera espiritual y dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la palabra se explica por la misma palabra. Gracias porque tenemos muchas versiones en nuestra mano y vivimos en un país de libertad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué historia tan espectacular. Nos quedamos con la historia. Nos quedamos con esa historia espectacular. Así que venimos de un relato del capítulo 8, donde Jesús, solo voy a leer el versículo 59 del cierre, dice, y en este momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Se imaginan conmigo la escena? Jesús lo querían apedrear y sale, pero ¿con quién se topa a la salida? Con el ciego de nacimiento. Pero ahí mismo empieza a mostrar su misericordia y su compasión, porque él venía de una escena bien difícil. Pero además dice, mientras tanto yo estoy en el mundo, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. Esa luz del mundo está dentro de cada uno de nosotros. Hoy en día yo he pensado que a esta generación Dios no la puso fácil. ¿No se han puesto a pensar ustedes? Dios no la puso fácil. Después de que Él fue a la cruz, Él no la puso fácil a todos nosotros. Porque en la época de Noé, esperar 100 años para construir un arca, eso era una paciencia espectacular. En la época de Abraham, esperar no sé cuántos años para que naciera Isaac. En la época de Esther, esperar para que libertara al pueblo de Israel. En la época de Nehemías, esperar que por 3 días cabalgara y le diera la estrategia como restaurar los muros de Jerusalén. Y así no terminaríamos de ver las historias, pero ¿saben cuáles son los problemas de nosotros hoy? El rechazo, la autoestima, la depresión. Esos son los problemas con los que batallamos. Aquel no me llamó, aquel me sacó del grupo. ¿No se han puesto a pensar en eso? No la puso fácil, no nos puso enfrente al Mar Rojo para que nosotros creyéramos en su poder y se abriera el Mar Rojo. Hoy estamos entretenidos en criticar tanto. Léanse una, dense una vueltecita por las redes sociales, en criticar y criticar, y les muestran fotos de familias felices y en realidad no son felices. Nosotros vemos en esta historia 4 protagónicos, 4 que desarrollaron la historia, tal vez hay más, pero yo vi 4. Y en el versículo, cuando termina el desarrollo de la primera parte y empieza el versículo 13, yo quiero iniciar con una frase: que la religión te limita, pero la relación te enseña a saber quién es Él. Lo que nosotros necesitamos, nos la ha puesto tan fácil Dios, es que solo necesitamos bajar las voces, dejar un poquito el Netflix, dirían aquellos, y buscar a Dios por un momento. Porque Él ahí está. Porque nos dieron la palabra hoy en la mañana, Él va a poner los planes. Ya los puso en nuestras manos. Pero tenemos que hacer algo como el ciego en el estanque. Dijo, ahora ve y lávate en el estanque. El ciego jamás había visto a Jesús. Nunca. Pero no era sordo, oímos la semana pasada. Y entonces al instante obedeció, porque esa es una de las grandes limitantes que tenemos en esta generación, creo. Yo le preguntaba al Señor, los del Antiguo Testamento obedecían al instante porque escuchaban su voz y estaban conectados. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, ¿a cuál tierra? Entonces ahí es una palabra en hebrea que es les leja, que dice, si tú vas conmigo, no me importa, doy el siguiente paso. Pero tenía la certeza de que él caminaba con Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para callar las voces de tanto que nos está distrayendo a esta generación? Nosotros necesitamos tener un tiempo de buscarlo a él y escuchar su voz y decirle, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Ustedes quieren leer una palabra profética? Está inundada las redes sociales de palabras proféticas, inundadas de mix, de que agarran de varios profetas, hacen un mix, un collage, pum, las juntan y cualquiera de esas le pega a usted. Yo no estoy en contra de los profetas, porque la palabra dice, creed a los profetas y seréis prosperados. Pero en Mateo 24 dice que va a ser tal la unción de los profetas que vamos a creer que estuvieron 40 días en el desierto. Si no estamos conectados nuestro oído con Dios, ¿a quién creen que dice Mateo 24 que van a engañar? A nosotros, a los santos. Yo, mi estilo es, cuando oigo una palabra profética, la conecto con el Espíritu Santo que mora en mí y a ver si se conecta en algún momento. Y no es que no crea, simplemente estoy atenta a escuchar qué es lo que Dios me quiere decir a mí, particularmente a mí, porque nunca, cuando hizo este milagro Jesús, que sanó al ciego de nacimiento, ya venía muchos milagros atrás. No era el primero, ya tenía varios milagros, pero ni uno se parecía, ni uno. Con todos usó algo diferente. Así es que para usted y para mí hay una asignación única y particular para cumplir su llamado y su propósito. Así que en la prédica anterior nosotros consideramos el milagro que el Señor Jesucristo hizo cuando sanó al hombre ciego de nacimiento. Ahora tenemos la ocasión de ver las reacciones de distintas personas y grupos ante lo ocurrido. Yo quiero que en el recorrido de estos cuatro protagónicos de la historia, ustedes se miren a ustedes mismos. Yo quisiera que por un momentito, cierren sus ojos un segundo, un ratito, no un segundo porque muy rápido. Que Dios los lleve al momento en que ustedes fueron trasladados de las tinieblas a su luz. Admirable. En ese camino a Damasco, hubo algo que cambió radicalmente nuestra vida. Ya los pueden abrir. Un momento único, pero no es único. Necesitamos tener esos encuentros con Dios porque Él va de gloria en gloria y nos va hablando diferente cada vez. Así que el primero que vamos a ver son los vecinos. Los vecinos o los escépticos, desde el versículo 8. Los vecinos, los primeros en ver e interrogar al ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor Jesús, ¿quiénes fueron? Los vecinos, escépticos. Lo veían todos los días que iba tocando, todos los días, que era ciego. Y cuando ya no era ciego, le preguntan, ¿quiénes lo veía, lo vieron a ustedes antes en las tinieblas? ¿Y qué fue lo diferente hoy? ¿Hay algo diferente en su caminar? Tuvo que haber algo diferente. Yo ya les he contado varias veces. Yo era pero fácil, miren, para decir malas palabras. Me brotaban así, pero con una facilidad. Pero de un día para otro, pues algunas se me saldrán ahora, ¿verdad? Pero no de esas, de ese tamaño. Pero en realidad, cuando me junto con mis compañeras del colegio, me dicen, mira, vos eras así. ¿Cómo es que ahora sos así? Son escépticas, pero eso hay una respuesta. Porque hay un Cristo que mora en mí y hace la diferencia. Eso es la famosa eclesía. Sea usted el Cristo que mora en usted donde quiere que usted vaya. Eso es la gran palabra que estamos oyendo ahora de nuevo. Sea lo que fue la diferencia, lo que usted era y ahora es. Pero los vecinos eran los vecinos que lo conocían de toda la vida. Aquellos que lo habían visto crecer, aquellos que le venían pasar a tientas por el tiempo, aquellos que conocían perfectamente la condición. ¿Lo conocían o no? ¿Saben quién conoce perfectamente su condición? ¿Quién? A su esposito, pregúntele, interroga al esposo o a la esposa. ¿Qué es verdaderamente el cambio de Cristo? Pero los verdaderos que lo conocen es su familia. Ellos son las personas cercanas. Muchos se han peleado con uno porque uno pasó a ser, a creer en Cristo y ahora ya no. Entonces es motivo de pleito porque es más emocionante que sea adúltero y que se tome sus tragos a que conozca a Cristo en algunas familias. Pero las mismas familias son escépticas. ¿Cuántos miembros de su familia no conocen a Cristo? Si simplemente lo deberían de conocer a través de ver su vida, del cambio que hubo en usted, porque es un cambio radical. Pablo tuvo su momento, pero yo tuve mi momento. Pablo tuvo su momento en camino a Damasco, y en ese momento Dios tuvo que ponerlo 3 días ciego a través del Espíritu Santo, porque necesitaba trabajar con el corazón de Pablo. Pero ¿cuál fue con nosotros? Nunca va a haber una historia igual, nunca. Así es que encontramos a los vecinos, esos escépticos, y dice que antes que lo habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba a mendigar, no era esta la que decía tantas malas palabras, no era esta la que nos sacaba nuestras generaciones en el colegio, no era esta, pero hay algo diferente. ¿Saben? Y ven las prédicas para ver si es cierto. ¿Qué pasó? La gente tiene que saber que hubo un cambio, porque la gente al día de hoy sigue siendo escéptica. Sigue, ¿y saben qué son? Juzgan, eso sí, como los discípulos. ¿Quiénes pecaron? ¿Este o sus padres? Y sabían por qué se lo estaban preguntando a Jesús, porque estaban yéndose que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y también dice en Números que Dios no da por inocente al culpable. Sí, ellos sabían, pero no creían. Así es hoy la gente. ¿O ustedes creen que es diferente? Lo que hace, es cristiano. De balde es cristiano, tanto que va a la iglesia, tanto que va, pero sigue siendo igual. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? ¿Ven la luz que mora en usted? Eso es lo que necesitamos. ¿Saben? Recientemente, yo no sé ustedes, tal vez los más jóvenes que están en las redes, recientemente en los Estados Unidos, en una de las iglesias más grandes, pasó un acontecimiento. Una niña de 2 años amaneció muerta. ¿Lo supieron algunos? ¿Le vieron que las más jóvenes? Ya vieron que se los digo. Yo no sabía hasta que mi hija me llamó y me dice, mami, ¿ya leíste lo que está pasando en tal lugar? No, Leo, contame. Y me empieza a contar la historia, pero entró una duda en su corazón. En esa historia que pasó ahí, en ese lugar, se hicieron varios grupos de personas. Dentro de los mismos cristianos empezaron a atacar al lugar. Las mismas críticas nacieron desde el mismo pueblo cristiano. ¿Saben qué pasó? La niña pasó 4 días muerta, de 2 años, hija de una adoradora en espíritu y en verdad, súper conocida, y ellos empezaron a creer y a orar que iba a resucitar. El pastor general salió dando una explicación, porque empezaron a inventar que ellos estaban haciendo ritos ahí donde la niña estaba muerta, no era cierto, pero empiezan a criticar, empiezan a ser escépticos y traen el milagro al suelo. Empezaron a creer por 4 días que la niña iba a resucitar, pero no resucitó. La niña murió. Pero nosotros, me dice mi hija, mami, ¿por qué no resucitó? Mami, me llamaba, me decía, están diciendo que es como Lázaro. El nombre de la niña significa avivamiento y dice que es el avivamiento de los últimos tiempos. Miren el peligro. El avivamiento de los últimos tiempos. Por eso va a resucitar. Esa es la señal. Mami, me dijo, ¿tú crees que puede resucitar? Ay, momento, le dije. Por supuesto que puede resucitar. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero le pude explicar que el resucitar no era la regla del Señor Jesucristo, era la excepción. Le dije, eso es lo que yo creía. Entonces le dije, vamos y leamos lo que dice la historia de Lázaro. ¿Saben qué dijo Jesús al inicio de la historia de Lázaro? Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que mi Padre se glorifique. Él ya lo había dicho. Y cuando regresa Jesús, llora. Ahí es donde dice que aparece el versículo más corto de la historia, ¿verdad? Jesús lloró. Muchos teólogos creen que lloró por la incredulidad de sus amigas, porque él ya había dicho, Lázaro solo duerme por 4 días. Y le expliqué eso a mi hija y le dije, la historia de Lázaro era otra, pero yo no sé qué le dijo a sus padres de esta niña, no lo sé, pero sí puede resucitar. Y allá en los días de la montaña, José me pregunta y me dice, mami, la duda de mi hermana era, ¿por qué no resucitó si todos estaban orando? Le dije, hasta ahí ya no tengo la respuesta. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios es soberano. Y en su soberanía pasó lo que pasó. Así que aquel hombre que se llama Jesús, empezó a decir él, acuérdense que estamos en los vecinos, los escépticos, fue el que me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿y dónde está él? No lo sé. Yo hablé un poquito de la obediencia. Hace 2 meses empezamos un grupo de mujeres, los viernes, de mamás jóvenes con sus hijos peques. Y están viniendo, gracias a Dios, bastantes, para aprender cómo disciplinar a sus hijos, porque esa generación es posible que vea a Cristo bajar en las nubes. Pero si no fuera, esa generación va a batallar con todo lo que viene. Y tienen que estar bien parados en el fundamento, que es la palabra, para poder defenderse. Y entonces estamos estudiando y fundamentándonos en la palabra. Y entonces investigué acerca de cuándo se escribió el libro de Proverbios y por qué. El libro de Proverbios lo escribió el rey de Israel para poner un fundamento sobre la vida de sus hijos. ¿Saben cuál es el fundamento? La obediencia. Y sobre ese fundamento se ponen los demás. Entonces descubrí en esas enseñanzas que hemos tenido que nos cuesta obedecer. Aquí yo me voy en contra del avión un pedacito y me paso. Y acelero para pasarme en amarillo. Ay, ese policía ya está otra vez. Insulto al policía, al de tránsito, al que sea. ¿Y saben qué es ese dilema en nuestro corazón? Que cuando leemos la palabra y Dios dice algo, no obedecemos al instante. Entonces uno de los fundamentos que les he enseñado, les digo, enseñen a sus hijos a obedecer a la primera. Jueguen con ellos, enséñenles a jugar, tráigame el control, tiene que correr a traer el control. Yo me recuerdo que jugaba con mis hijos, yo a veces acostadita en la cama y tenía el control en los pies. ¡José! Iba corriendito, tráigame el control, mami, si ahí está en los pies. No, ese es para que usted obedezca. La pura obediencia. Y de ahí me abusaba un poquito, ¿verdad?, de ellos. Pero en el juego de la obediencia, al día de hoy, ellos obedecen a la primera, aunque no les guste. Si cuentan hasta tres, cuento tres, si te cae, tiene tres oportunidades para delinquir. Así es que estamos aprendiendo eso con ellas. El ciego de nacimiento le dijo: ve y lávate. Ala, yo no me quiero ir a lavar, qué pereza. ¿Pero por qué me tengo que ir a lavar, pues, Señor? ¿Para qué? No preguntaban nada. Pero examine su propio corazón y verá. ¿Quiero usar ahí el micrófono de solapa? No. ¿Por qué? Le digo, quiero usar. Porque tiene feedback. Se ríe Kenneth. Quiero usar el de solapa. Solo una vez. Y uno no se enoja. Todos los personajes en la escritura obedecían a la primera. Y a nosotros nos cuesta obedecer la autoridad. Cuando vino el pastor Reyes, dio una enseñanza espectacular que también se me abrieron los ojos. Habló de la autoridad del centurión. Voy a tu casa, le dijo Jesús, para orar por el siervo. Di una palabra y mi siervo sanará. Examine su corazón y verá que cómo cuesta obedecer a la primera. Y cuando venimos a la escritura, Dios dice: si usted tiene algo en contra de su hermano, deje la ofrenda en el altar y arréglese con él. Eso lo recorto. Eso no muy se me ajusta. Esta prédica es más profunda de lo que ustedes creen. Pongo la escritura a lo que se me ajusta el corazón, no lo que está diciendo Jesús. Así que ellos dudaban sobre quién él era. Otros dudaban sobre el milagro que habían recibido. Y él simplemente decía: aquel hombre que se llama Jesús, él nunca lo había visto, porque era ciego de nacimiento, pero no era sordo. Entonces oía. Aquel hombre que se llama Jesús, pues entré en el momento de recibir la, entre el momento de recibir la sanidad y el momento de ser interrogado, él no lo había visto, nunca. Así que si lo pasamos a hoy y contemporizamos este momento con nuestras propias vidas, quiero hacerles tres preguntas. ¿Eres o somos como esos vecinos que vieron el milagro y aún así no creyeron? Porque para nosotros leer los milagros de aquí es fácil, pero creemos que los milagros deben de ser parecidos a esos, así espectaculares, que wow. O sea, la vida es un milagro, tener salud es un milagro, respirar es un milagro. O sea, en la oración para nosotros es como el respirar. Ustedes saben, todo el proceso de respirar para un ser humano es impresionante. No podemos dejar de respirar. Así debe ser la oración. Pero hemos aprendido de una manera muy religiosa a orar. Así que recuerda que muchas veces o siempre tus obras hablan más que tus palabras. Si usted le está diciendo a su hijo no mienta, pero lo llaman de la tarjeta de crédito y le dice dígale que no estoy, es la enseñanza terrible y así crece, ya no se quita. Y mentimos tan fácil, pero tan fácil, que creemos que la mentira no es un pecado. Es tal como el adulterio, tal cual, del mismo tamaño. Aquí no tenemos mentiras ni blancas ni livianas, nada. Aquí una es igual que la otra. Pero se dan cuenta cómo negociamos lo que nos conviene y los que no. Esto quiero recibir, esto no quiero recibir. Y gracias a Dios todos están viendo para acá y el Espíritu Santo les está hablando. Pero hay muchos que entran a ver sus redes sociales, a la iglesia. ¿Ya sabían ustedes? En una enseñanza que dimos a las mujeres, Dios me dio una instrucción y la pasé. Diles, me dice, que hagan 3 días de ayuno. Uno. ¿Pero qué tipo de ayuno? Nosotros queremos hacer el ayuno de Daniel, nosotros queremos hacer el ayuno de Esther, nosotros queremos hacer los ayunos que están en la Escritura. Entonces yo los molesto, no es que esté en contra. El de Daniel yo le digo, ¿y usted va a ir a la fosa de los leones? Pues le digo yo, porque para eso hizo 21 días Daniel, para ir a la fosa de los leones, ¿o no? Usted va a ir a la fosa de no ver Netflix, ahí sí tal vez, o a la fosa de no ver tantas películas. Chilero, ¿eh? Nuestros ayunos hoy, creo, contemporizados. Deje un día su celular, déjelo, ni lo mire, ni siquiera se acuerde que está intencional. Y me dice una de las mujeres, ay, ¿y qué hago con el tiempo que me sobra? Ore, busque a Dios, pelee por oír su palabra y sus instrucciones. No esté buscando el mix de profecías en las redes sociales. No las busque. Algo le va a pegar. Algo le va a pegar. Busque a Dios. Busque a Dios. Mientras pueda ser allá. Y entonces nosotras, les digo, número uno, ayunen y conozcan a Dios como Padre. El segundo ayuno, les digo, si quieren, ni lo hagan corrido. Háganlo los lunes, los martes, el día que nacieron. Los miércoles, el día que nacieron. El segundo día, conozcan a Jesús como Hijo. Y el tercer día, conozcan a Jesús, como a Dios como el Espíritu Santo. Pero ellos tres son uno. Pero cada uno tiene sus funciones. Número dos, los otros que encontramos aquí la historia... ¿Son quiénes? Los fariseos. Los fariseos, los que aún sabiendo, no creen. No creen en eso. Los vecinos de este personaje, del que había sido ciego, era evidente que creyeron en el milagro que el hombre había recibido, pero también consideraron que el mismo debía ser examinado por las autoridades religiosas. Porque los líderes eran líderes religiosos de respeto. Su veredicto acerca de la sanidad del hombre era vital. Era vital el veredicto de los fariseos. Entonces, por eso, ¿por qué no simplemente se quedaron con creer en el milagro que ya habían visto que se realizó? ¿Cuáles son los milagros por los que usted ha pasado? Miren, en estos días operaron a mi esposito de su mano, del túnel del carpio. Ni sabía yo cómo funcionaba eso, ni nada. Y el médico, cuando sale de la operación, me llama, y yo bien nerviosa, porque yo me pongo nerviosa con esas cosas, ¿verdad? Y me dice, le voy a explicar lo que tenía su esposo. Y empezó a decirme todos sus cosas científicos, ¿verdad? Y al final tenía aplastado el no sé qué. Bueno, le dije. Cuando terminó no entendí nada. Y cuando se lo quise decir a él, menos. Ay, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora para saber de qué se trata el túnel? El asunto es que hace 2 días fuimos a ver si le quitaban los puntos, lo cual no le quitaron. Pero le dije, mire, a mi favor de explicarme, le dije al doctor en la emergencia, porque yo en realidad ese día no le entendí nada y se mataba de la risa. Y agarré un cable de electricidad. Y me dice, ve este cable. Yo soy muy visual, entonces así necesito que me enseñen. ¿Ve este cable? Sí. ¿Ve que adentro van muchas cosas? Sí. Esto estaba aplastado, así lo tenía su esposa. Ah, sí, sí, le entendí, le dijo, qué maravilla. Pero lo que me quedé pensando es qué perfección de diseño somos. Qué cosa tan impresionante hizo Dios con nosotros. Hasta la más mínima cosa. ¡Wow! Así que los religiosos no se quedaron con el milagro. Antes de dar la respuesta a esta pregunta, ¿por qué simplemente no se quedaron en creer el milagro? Antes de dar la respuesta a esto, hay dos momentos o dos verdades en torno a esta situación de Jesús en ese tiempo. Primero, que este no es el primer milagro que Jesús obró. ¿Se recuerdan de todos sus milagros? Para nosotros es fácil leerlo, pero los milagros de hoy son otros. Pero son los milagros, los mismos que Jesús hacía antes. Pero yo me he preguntado, Señor, ¿por qué no se levantan los muertos? ¿Por qué no se sanan? Yo sí me lo pregunto. Así que, el primero, el más... Pero es importante señalar que todos y cada uno de los anteriores habían despertado una gran oposición entre los líderes religiosos judíos. Así que es de suponer que sin duda no estaban dispuestos a aceptar este nuevo milagro, y en el momento como lo leemos en el capítulo 8, previo a sanar al ciego, los religiosos, dice el versículo 59 del 8, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue y encuentra al ciego. El ciego de nacimiento no había visto la luz. Y en segundo lugar, debemos de considerar que el problema para los religiosos radicaba principalmente en que Jesús no se sometía a sus normas religiosas. Nosotros hoy en día tenemos muchas normas religiosas. Muchas. Y yo las molesto, creo que en el retiro de mujeres las molesté en la prédica y les digo, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démonos fraternalmente la paz. Eso está en la estructura en nuestra mente. Tal vez muchos no, pero tenemos muchas normas religiosas hoy en día todavía. Entrando en detalle sobre los versículos 31 al 41, podemos ver en esta ocasión que se convocó a una reunión donde un grupo de representantes autorizados por el Sanedrín, mismos que tenían que dar sus apreciaciones acerca de este milagro, también acerca de Jesús. Hoy para nosotros lo lógico sería darle el reconocimiento a Jesús. Nosotros podemos decir, como tenemos, hablamos muchas cosas religiosas, ¿verdad? Mire que pasó esto, gloria a Jesús, aleluya. Decimos muchas cosas, para nosotros no es difícil reconocer el Señorío de Jesucristo como el Mesías. Pero la ceguera espiritual producida por la religiosidad era tan grande que les era más fácil condenar y expulsar del templo aquel que había recibido el milagro. Pero si nos detenemos por un momento en el texto que estamos estudiando, dice, era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Y como se mencionó anteriormente, la religiosidad les impedía hacer cualquier clase de trabajo en el día sábado. Esto incluía haber hecho un poco de lodo. O sea, haber hecho un lodo era trabajo. Haber hecho un poco de lodo se consideraba como trabajo. Entonces ya lo estaban juzgando por eso. Miren qué impresionante. Hoy en día, ahí en Israel, el oprimir un botón para subir y bajar del elevador es considerado como trabajo. Así que los elevadores están programados en cada piso y no hay nadie. Y no hay nadie en recepción, no hay nadie de nada hoy día. Entonces nosotros nos debemos de preguntar, ¿estamos dispuestos a creer en Dios y en su poder obrando milagros? Nosotros decimos sí, sí estamos dispuestos a creer, pero se debe de reflejar en nuestra vida. Debemos nosotros de examinar el corazón. A mí no me gusta decir, les dije las diocidencias, que es el último domingo de la década, y vamos a empezar una nueva década. Pero si ustedes de verdad, a conciencia, examinan, ¿qué hicieron de diferente este año? Y me da risa porque a veces dicen los anuncios, voy a aprender inglés fluido. No se hizo nada. Voy a hacer esta dieta para bajar de peso. Las libritas tienen para arriba. ¿Se dan cuenta? Decimos cosas que tal vez sí debemos de hacer un revisar qué pasó en esta década. Esta década fue dura, ustedes, para mucha gente, dura. Y este año también. Particular. Y entonces la promesa es que el 2020 es el de la visión perfecta y que la letra en el 2020 en el calendario hebreo es lo de la boca. Así es de que todo lo que nosotros digamos va a tener un poder doble. Eso lo ha dicho la Escritura siempre. Todo lo que confesares con tu boca, en la lengua tenemos el poder de la vida y la muerte. Entonces digamos, Mateo 24 dice que en los últimos tiempos vamos a tener comezón de oír. Y queremos que nos digan, es que es más rico que se paren los profetas y nos digan, mire, esto, esto, esto y esto. Esto está pasando. Esto y esto y esto va a pasar. Lea su Biblia también. Y chiquito, vea, va viendo todas las palabras proféticas. ¿Dónde estará esto en la palabra? Esto que me está diciendo, ¿sabe qué quiere Dios de nosotros? En el 2019, 2018, 2017, 2020, 2001, 2021, 2000, ¿sabe qué quiere? Que usted examine su corazón y que lo busque más a Él. Eso es todo. Estaba leyendo en febrero, hay un congreso profético y me llamó la atención. Porque es un lugar que a mí me gusta, por supuesto. No lo leo, pero me gusta. Pero ¿saben cuál es el tema del Congreso Profético? Me impactó el corazón. Porque saben, ustedes que me conocen, algunos que están más cerca, saben que yo tengo una pasión por las familias. Apasionadísima. Y veo más de la cuenta en las familias. Observo, chequeo, miro. El Congreso Profético es para restaurar el caos que hay en las familias. ¡Wow! Dije, oh, yes, yes. Y empecé a leer, ¿verdad? ¿De qué se trataba? Hasta ganas me dieron de ir. Pero verdaderamente, si nosotros agarramos a nuestra familia y empezamos a chequear y a testear sus corazones, y empezamos a ver qué está pasando de veras en mi propio corazón primero. Porque Mateo 5. Nosotros, yo creo que ustedes ni cuentas se dieron a qué horas pasamos por el Sermón del Monte. Pero que aquí predicamos el Sermón del Monte, bienaventuranza por bienaventuranza, vive Dios que lo hicimos. Pero a mí casualmente me tocó bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Entonces cada vez que puedo me recuerdo, ay Señor, tengo que limpiar el corazón, ¿verdad? Cualquier cosita que se me quiera meter, le pongo ahí, le tengo una ahí, una alerta. Y también tengo a mi esposito que no falla. Y le digo algún comentario y me dice, examina tu corazón, examina tu corazón, examina tu corazón. Y yo, entonces me tengo que examinar el corazón a cada rato, ¿verdad? Entonces yo digo que algo en el corazón tenés metido, me dice. Está bien, le digo, no necesito tanto así oír al Espíritu Santo porque lo tengo bien audible ahí en cada momento de mi día. Así que los tres, el tercero que encontramos son los padres temerosos al rechazo. Yo creo que el rechazo es una de las grandes cosas que afectan a nuestra vida. Yo personalmente batallo con eso. Yo sí batallo, de veras. Batallo, porque ustedes que conocen mi historia, que el gigante es el espíritu de abandono, que fui una niña que creció sin padres, sin nadie. Es un milagro que usted aquí para. Es un milagro que tenga un marido, el mejor marido del mundo. Ese es solo para que no me esté diciendo el corazón. El mejor amigo del mundo, ¿eh? Tengo los mejores hijos que Dios me pudo haber dado. De veras se los digo. Tuve el mejor premio de la vida. De veras, puedo ver la manifestación de Dios. Yo de veras aquí delante de ustedes les digo, ¿quién me enseñaría a usar los cubiertos? A ver, ¿alguien me tuvo que haber enseñado o yo que soy tan pilas, verdad? Pero de veras, el rechazo lo vemos aquí. Debemos de tener alertas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está provocando eso? ¿Cuál es la verdadera raíz? Así que los padres temerosos al rechazo son los terceros que aparecen. ¿Es este vuestro hijo que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Saber. Es decir, saber cómo ve. ¿Creen ustedes que no sabía? Por supuesto que sabían del milagro. Ellos sabían cómo llegaba él todos los días y se postraba, se ponía como un mendigo. Eran los padres del muchacho. Así que no sabemos quién le abrió los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Él tiene edad suficiente, van a preguntarle a él. A nosotros de veras no sabemos cómo pasó esa onda, ¿verdad? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad suficiente tiene, pregúntenle a él. No conformes con no creerle al ciego, llaman a los padres. Mírenlos, yo en este año vi una obra en los Estados Unidos de teatro de La Resurrección y me impactó porque el personaje principal era Tomás. O sea que enfocaron la resurrección desde el punto de vista de Tomás y yo dije, Padre, ¿cuánto de Tomás tengo yo en mi corazón? Porque hasta que Jesús le dijo, mira mis heridas, porque bienaventurado es mejor a los que sin ver creyeron. Pero no, tal vez yo se los estoy metiendo en mi paquete. Yo a veces soy un poco tomasina. A veces. Porque queremos ver las cosas. Y sobre todo en esta década que estamos empezando, ¿ustedes creen que lo que viene es camino en rosas? Lean la Biblia. Va, lean el periódico, pues. Bueno, lean lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dios está juntando un remanente. ¿Qué es un remanente? Es un poquito de gente, donde lo que viene está juntando un remanente de matrimonios, un remanente de jóvenes, de niños, porque lo que viene no es tan fácil. Si ustedes oyeran lo que está pasando ya en los colegios, que si no hay un fundamento de casa, porque Deuteronomio 6 dice que la responsabilidad es con usted, papá, y usted, mamá. Somos los responsables de enseñar las Escrituras, no la iglesia. ¿Sabe cómo deberíamos de funcionar? Como que todos compartamos lo que Dios nos ha dicho entre semana. ¡Hala, esto me dijo Dios! ¡Esto me dijo a mí! ¡Wow! Eso debería ser la verdadera iglesia. Pero en la casa de Deuteronomio 6 dice, enséñele a sus hijos la palabra cuando vaya por el camino, cuando se acueste, cuando se levante, pónganlo en linteles de la puerta, póngaselos aquí en la frente, póngaselas en las manos. Todo tiene un significado. No es que yo lo voy a poner a los dinteles, pues. Es que yo le enseñe la palabra. A las madres de los peques, les estoy diciendo desde ya, enséñenle un salmo de memoria que le sirva para defenderse mañana en el colegio. Que sepa por qué Dios hizo varón y hembra, los creó. ¿Cuál es el verdadero valor de la familia? Si no, no van a saber cómo. ¿Cómo se van a defender? Mire, hace poquito me regalaron una Biblia. Dos Biblias me han regalado, que era el anhelo de mi corazón. Pero una es el Mesías. No sé si ustedes ya la vieron. Es el relato de cómo fue escrito el Nuevo Testamento. Yo voy a buscar a Juan, le hacía para ahí y para acá, y buscando el pasaje, y estaba hasta el final. Pero es como un libro, es una historia relatada. ¿Cuánto podemos hacer? Necesitamos volver a las sendas antiguas y regresar a eso. Los principios nunca cambian, nunca cambian. La palabra permanece y va a permanecer para siempre. Ahora más que nunca los niños y los jóvenes deben oír la palabra y aprendérsela de memoria, que sea algo que los ayude. Así que los padres, cuando fueron llamados por temor al rechazo, dicen, pregúntenle a él que es lo suficiente grande para responder por sí solo. Ahora pregúntense ustedes mismos, ¿somos de la secreta? ¿Te da miedo dar testimonio de la verdad? Cuenta tu propia vida, puedes dar tu testimonio. Eso es lo que tienen que hacer. Cuenten lo que Dios ha hecho, pero no saquen la Biblia y no se pongan como los fariseos. Cuenten lo que Dios ha hecho en su vida. El otro día oí a un judío explicando lo que era el Hanukkah. A mí me gustó, me gusta eso, así con miedito les digo, entonces oigo. Y cuando veo el final, dice, ¿saben qué es? En realidad el resumen, las luces, la fiesta de las luces, que es Hanukkah, es cuánta luz alumbra usted al final del día. ¡Wow! Dije, oh, claro. ¿Cuál es la intensidad de su luz? ¿Cuántos watts de potencia tiene usted? Que cuando llegue al lugar de oscuridad, la luz. Por eso Mateo 5:16 en la versión en inglés dice, deja que tu luz brille delante de los hombres para que todos puedan ver las buenas obras que hay en ti. Yo tengo que dar testimonio de vida. Tengo que saber que Cristo mora en mí. Ese es el desafío suyo y mío en esta época. No van a abrir el Mar Rojo, se los prometo. No van a construir el arca, se los prometo. No van a libertar al pueblo de Israel, se los prometo. No van a reconstruir los muros de Jerusalén. No. Sus propios desafíos están en usted y en su familia. Vea que sus hijos se derritan por Cristo, pero se van a derretir cuando lo vean a usted postrado en su casa, leyendo la palabra. ¿Saben? Nuestro amigo Sixto Porras dice, Janet, siempre lee la palabra, que tus hijos te vean en tu casa leer la palabra. No eres de la secreta, lees la palabra en casa. Así de que por todos lados cargo mis versiones, pero para nosotros dos, porque ya nuestros hijos no vienen con nosotros. Pero igual, deja que tu luz brille, deja que esa potencia salga de ti, porque ¿para qué quieren leer 20,000 palabras proféticas para empezar el año, por favor? ¿Cuántas caminan en ella? ¿Cuántas? Yo crecí en un lugar, crecimos en un lugar por 23 años donde todos los 31 queríamos oír la palabra. Pero si regreso y reviso, ¿qué hay? La palabra profética más segura se llama Cristo en usted. La esperanza de gloria, porque Él es el que se necesita ver en mi vida. Porque de nada sirve que yo vaya y predique por todo el mundo si mis hijos no aman a Cristo. No tiene sentido, de veras. Tal vez yo estoy loca y creo eso. Creo que el verdadero avivamiento nace en la familia. Si no, ¿cómo vamos a alumbrar? Una profeta hace como unos 4 años nos dio una palabra y dijo, veo a través de ustedes una lucecita que se va encendiendo, que se va encendiendo, ¿qué será esa lucecita? Son los hogares donde cada matrimonio restaurado es una luz que se enciende al mundo. Vieran cuántos hemos recibido en los últimos tiempos. Este es el año que no descansamos hasta la semana pasada, pues, porque los matrimonios se están desarmando en nuestra cara. Y saben, ya no quiero luchar, ya no lo amo. Y el pacto, por el amor de Dios, los valores están en su familia y las sendas antiguas. Si hay que ir a rescatar al soldado Ryan de un hijo que no está con su identidad bien parada, vaya y pregúntele a Dios cuál es la herramienta para traer a ese hijo. No es una corporativa. Es una por familia, una por hijo. Vaya y busque a Dios, porque su marido tiene esa herramienta para disparar el arma más fuerte. Entonces doble sus rodillas y ore por su marido. Pero si dice, tengo 20 años de orar por mi marido y no se ve claro, entonces examine su oración. Mire, yo encontré un libro espectacular, A Solas con Dios se llama. ¿Saben de qué se trata? Porque Dios me viene hablando Mateo 6. Mateo 6, ¿dónde nos perdimos, Señor? Mira, tú cuando ores no hagas vanas repeticiones, no repitas lo mismo. No me digas de qué tienes necesidad, porque yo conozco tu necesidad. Y tú cuando ores, ora de esta manera: a mi Padre que está en el cielo, y cerrada la puerta, entra en tu aposento. Ustedes ya se lo he dicho mil veces. Entren en su interior. Eso quiere decir entren en su aposento, el original en griego. Entren en su interior y cerrada la puerta de ustedes mismos. Y todo lo que pase en privado, mi Padre los recompensará en público. Y entonces cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, reconozca la paternidad de Dios. Uno de los problemas de no encontrarnos con Dios es porque no tuvimos una verdadera paternidad. No la conocimos en la tierra. Entonces nosotros necesitamos, ¿y saben de qué se trataba el libro? Del Padre Nuestro, a solas con Dios. Jesús solo estaba solo, ¿saben para qué? Para orar. De ahí siempre estaba acompañado. Pero cuando iba a orar, por eso le preguntan, ¿y cómo se ora? ¿Cómo es esa cosa de la oración? Si siempre andaban con él, porque no oraba delante de ellos, no hacía show, entraba en su interior y cerraba su puerta y se encontraba. Y yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. ¡Wow! Entonces empieza a restaurar su paternidad, empieza a restaurar y a levantar el sacerdocio en su casa. Ahí va a venir el verdadero avivamiento, en restaurar la esquebrajada imagen de la familia que hay. Y no va para mejor. Así que con sus acciones das testimonio de los que has visto y oído, o te escudas tras una conducta incorrecta. Y número 4, para ir terminando, son los que reciben un milagro y dan testimonio de él. Porque cuando llega al final del relato, le dice, en mi versión dice, le dice: Dios escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Ese es otro problema que tenemos. Nuestra lucha diaria es con nuestra voluntad y con hacer lo que queremos hacer. La lucha más grande en Getsemaní era la voluntad. Pero al final él dice: no se haga mi voluntad. Y Juan 4:23 dice: porque la hora viene y la hora es, porque él está buscando a los verdaderos adoradores, no a los que cantan, que lo buscan en espíritu y en verdad. ¿Y eso dónde pasa? En su interior con él. Y mi Padre en lo privado, todo lo que pasa ahí, te va a recompensar aquí. Todo lo que hablemos y todo lo que digamos va a venir de su corazón. Y vamos a estar alertas. Así que, ¿quién te hizo eso? ¿Quién te abrió los ojos? Y él le respondió: yo los he dicho y no me habéis querido oír. No quieren oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Pero eso sí fue, mejor los hubiera maltratado, ¿eh? Y los injuriaron. Y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos de Moisés. ¡Wow! Somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, así lo trataba. Lean su escritura. Respecto a ese, no sabemos de dónde ser. Y venían oyendo un milagro tras otro milagro, porque batallaba con su religiosidad en su interior. Cada uno de nosotros, tal vez lo mejor que podemos hacer es examinar nuestro corazón y ver cómo estamos, y ver realmente qué es y cuál es el plan de Dios y su caminar. Es evidente, el ciego nunca había visto a Jesús. Sabía su condición anterior y su condición actual, misma que no se podía ocultar. El Cristo que está en ustedes no se puede ocultar. Pero hay una lucha entre su espíritu y su carne. Yo quiero hacer esto, pero el espíritu. Pero yo quiero hacer el otro. Yo le comentaba a Carol más temprano, y yo le decía: fíjate que fuimos a varios lugares que nos invitaron, y fuimos a un pueblo, y nos cuentan ahí que se habían pasado horas viendo la serie de María Magdalena. No van a creer que estoy en contra de Netflix. Como a mí no me gusta, me es fácil, ¿verdad?, hacer esos ayunos. Tal vez hay otras cosas difíciles para mí. Y que, ala, que qué chilero, la serie que María. Yo me quedé pensando, wow, ¿cuánto nos está distrayendo? ¿Cuánto nos está distrayendo? Yo una prédica de un joven español, creo que es, y trataba de Jueces 16, y me impactó el corazón y la vuelvo a oír. Yo casi no oigo, pero esa me llegó a través de una teóloga un poquito escéptica. Y dijo, ¿por qué la estará posteando? Voy a oír. Y la oí. Me la mandó y la oí. Se trataba de cómo estaba de embebido en Dalila, Sansón, y no se dio cuenta a qué horas el espíritu lo dejó. Pero tenía la misma unción, y con esa misma unción mataba las cantidades que mataba y seguía. Y dice este predicador, yo pude haber pecado anoche y haber estado con la peor prostituta, pero ustedes no se dan cuenta. Lo mismo les digo yo, yo pude haber pecado ayer, pude haber criticado a alguien, pero ustedes no se dan cuenta. Porque estamos tan entretenidos con tanto que nos está distrayendo, que por eso dice Jeremías 6:16, paren en el camino, miren y pregunten cuáles son las sendas antiguas, qué es lo que realmente necesitamos caminar, volver a los principios, hablar la palabra, cuando se levante, cuando se acueste, cuando vaya por el camino, qué es, cuánto de la palabra saben. Y era evidente que la condición del ciego era diferente. Su condición debe ser diferente, porque Cristo mora en usted y en mí. Así que no podían ocultar ni dejar de contar, así cuando es acorralado por las preguntas de los religiosos, simplemente dice la verdad. Y respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos y sabéis que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Así es que mejor te vas. En Hechos 1:8 dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y después viene Hechos 2, y todos en el aposento alto, 320, esperando Pentecostés. Y llegaron nada más a esperar 120. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en otras lenguas, en sus idiomas, porque habían de diferentes lugares. Pero esa palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usted y yo somos testigos de Cristo, a donde vayamos, por el amor de Dios. Es tiempo de dar testimonio de Él, porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anuncie las buenas nuevas, anuncie lo que Cristo ha hecho en usted. Tan fácil que es decir solo lo que Cristo hizo en usted. No necesita un púlpito. Empiece en su casa. Empiece con la gente que no conoce a Cristo. Que la luz que está en usted pueda resplandecer y quitar la ceguera. Hoy no necesitamos escupir en el lodo y hacer la mezcla del ADN con el polvo para hacer los ojos. sino necesitamos saber que el ADN de Cristo pasa por nuestras venas. Y Él es la esperanza en nosotros. Y Padre, de verdad, habían cuatro protagónicos en la historia. ¿En qué grupo nos situaríamos o no estaríamos nosotros? ¿En los vecinos escépticos? ¿En los fariseos? ¿En los padres? ¿O el que verdaderamente pudo decir cuál fue el milagro? ¿Cuál es, Señor? Ayúdanos, Padre, a que de verdad iniciemos un año adorándote a ti, porque tú estás buscando a los verdaderos adoradores, que te busquen en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti, que la palabra profética más segura eres tú, Señor. Y nosotros en Llaves de Sión, Señor, hemos venido predicando hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que tú seas formado, Señor, porque sé que tú vas a perfeccionar tu obra en cada uno, que la vida de cada uno es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y tú hoy te presentas delante de nosotros y nos vuelves a preguntar: ¿crees en el Hijo del Hombre? Quiero creerte, Señor. Queremos decirle: sí, Señor, creemos en ti. Y tú contestas: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. Señor, no es posible que estemos iniciando el 2020 con anclas en nuestro corazón, si tú fuiste a la cruz y toda acta de decretos la clavaste ahí. Padre, ayúdanos a trabajar con nuestras debilidades, porque tu palabra dice que tu poder se perfecciona donde yo soy débil. Que yo pueda reconocer mis debilidades, que pueda tener a alguien que me diga, si yo no las puedo ver, que alguien que me diga: esto es lo que está pasando contigo. Padre, que no nos enganchemos con las personas, sino que confiemos en las personas, porque hay un Cristo en ellos. Danos, quítanos, ponnos lodo con tu saliva en los ojos para que podamos ver al Cristo que hay en cada persona. Porque todas las personas que hicieron su confesión te tienen a ti en su corazón. Nosotros creemos en ti y vemos. Ya no queremos tener ceguera espiritual. No queremos tener incredulidad. Vaya a casa y tome santa cena con los suyos, recordando el sacrificio de Cristo. Recuérdelo, pero no de una manera religiosa, sino tal cual Jesús lo hizo. Estaba comiendo con ellos. Y así, de la nada, empezó a hablar. Tu presencia, cada uno de nosotros somos portadores de tu presencia. ¿Es evidente el cambio en tu vida? La gente puede decir: aquel que era ciego, pero ahora no, porque te vio trastraviar antes, pero ahora no. Las personas notan el cambio en tu vida, porque tú eres testigo fiel. Das testimonio a quienes te preguntan sobre quién fue el que te cambió. No es religión, es esa relación con Él. ¿A cuál de estos grupos hubiese pertenecido yo si la historia, yo hubiese estado en ese momento de la historia, o como la historia de la niña que les conté? Tal vez muchos no supieron, pero muchos nos situamos en un grupo que teníamos la certeza que la niña iba a resucitar, porque no dudamos del poder de Dios. ¿Será que, viendo los milagros, todavía no creo y dudo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Padre, permite en el 2020 ver esos milagros, porque pasan a diario. Pero tal vez porque yo quiero ver esos milagros, saber qué milagros querré ver. Pero un hijo que regresa a casa, la casa es el corazón del Padre, ese es un gran milagro. Permite enfocarnos en eso, Señor. Que nos enfoquemos verdaderamente en lo que tú quieres. ¿O será que los que aún sabiendo dudan y se niegan a creer? ¿O será que los que sabiendo lo que Dios puede hacer temen y callan? ¿O yo quiero ser de los que reciben, creen y dan testimonio? Padre, que nosotros podamos verte y ver quién eres tú. Padre, no como Sansón, que ni notó cuando el Espíritu lo dejó y no se dio cuenta. El Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Queridos y amados hermanos, hombres, mujeres, casados, solteros, todos estamos aquí y vamos a pensar en un momento de qué manera están viviendo su vida hoy. Para no percibir la diferencia entre tener el Espíritu de Dios y no tenerlo. ¿De qué manera estaría viviendo Sansón su vida? Para no captar la diferencia entre tener al Espíritu y no tenerlo. A veces estamos tan intoxicados del sistema. Sansón de Dalila, pero nosotros, ¿de qué estamos intoxicados hoy? Que nos hicimos insensibles a la presencia de Dios. Tal vez Sansón literalmente estaba borracho de Dalila. Tal vez. Padre, no permitas que estemos intoxicados con todo lo que el mundo nos está sirviendo, sino que podamos sentir siempre tu presencia. Te pedimos que no nos dejes, y como cierra el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, porque hay tentaciones en lo privado de su corazón y en lo privado de su habitación. Hay tentaciones. Por eso cierra ahí. Revise sus tentaciones. Y líbranos del maligno. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.